entendemos que una cosa que le molesta al patriarcado es la unión y es la presencia de mujeres organizadas. Y eso es lo que somos ahora, ¿no? Somos mujeres organizadas en busca de justicia y estamos desde los dos frentes, el frente de las feministas activistas independientes y otras colectivas, junto con las familias, que son las que sufren en primera persona la falta de justicia. Que si algún día nos pasa algo, va a haber un montón de chicas, un montón de personas atrás de nosotras, pidiendo por nosotras. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Es suicidio! ¡Es feminicidio! ¡Ahora cuida! De colgar la escalera en la que han trabajado colectivamente, estás como llorando. ¿Qué sientes, hermano? No, están aquí pues nuestras muertitas, están aquí nuestras muertitas, estamos felices de recibirlas como se lo merecen. Espero podamos seguir luchando aquí en vida y darles la justicia que se merecen. También viene un trabajo que estás haciendo junto a otras compañeras hace meses. Sí, exactamente. La escalera de mujeres comienza el año pasado en el mitin feminista Todas Santas, donde nos damos cuenta de lo poderoso que es unir el objeto de la ropa y visualizarlo como nuestros cuerpos. Lo presentamos en la Plaza del Estudiante el 2020 y vemos la respuesta positiva de nuestras compañeras. Se sacan fotos, les encanta, ponen sus carteles y decimos, ¿no?, hacer en gran formato. Por eso decidimos recolectar ropa de los compañeros de La Paz, del Alto y de Tarija, que también nos han mandado. Y nada, es real. Sí. Real y enorme. ¿Cuánto mide la escalera? 15 metros por 2.10. Sí. Lo que dices, ¿no? Lo importante de la ropa relacionado con el cuerpo, que es como el primer lugar que nos quieren arrebatar, pero también nuestra primera trinchera, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es nuestro primer espacio de libertad, nuestros cuerpos y verlos en conjunto, creo que lo hacemos más fuerte, ¿no? Esta es una obra colectiva y creo que simboliza lo que es la lucha. Se ha materializado ahora esta capacidad de transformar el dolor y todo lo que nos provoca, ¿no? La violencia machista que en su forma más jodida nos arrebata nuestras vidas. ¿Y qué piensas de esa capacidad transformadora? No, pues somos seres creativas, ¿no? Somos seres así que están creando todo el tiempo y creo que hay ideas infinitas. Creo que cada reunión salen millones de ideas y solo nos falta organizarnos, presupuesto, qué sé yo, tantas cosas, pero creo que ideas tenemos miles y maravillosas cada vez más, sí. Es hermosa la escalera. Gracias, hermana. Ahora que la escalera ya ha caído, ¿qué es lo que te provoca? ¿Qué estás sintiendo? Puta, hermana. Hay dos personas que me vienen a la mente. La Marinela y la Mariana. Perdón, Mariela. La Marinela y la Mariana que ha muerto hace ya, una por feminicidio, que era la hija, y la mamá que ha luchado contra el cáncer y contra todo ese proceso de mierda. Y ya son hace 2 semanas, 6 meses de la partida de la señora Mariela. De Marinel es más, son más de 3 años, ¿no? Y es fuerte porque en toda la compañía que le hacíamos en los juzgados, era casi mi vecina, entonces también en la pandemia estábamos presentes y ella me decía, ¿no? Como yo sí estoy viva, porque sí, su cáncer estaba bastante avanzado, era para continuar su proceso, lo que ella pensaba que iba a ser justicia. Javier, Rondo, Kiss Bay y el Ever, ellos dos son los feminicidas de su hija, ¿no? Uno era el novio y el otro el amigo y es fuerte porque hasta ahora no hay nada, ¿no? Y su mamá ha partido con la esperanza de una idea de justicia. Y lo triste es que, claro, acá no hay papá, no hay una familia que haga un seguimiento fuerte, ¿no? O sea, si bien está la abuelita y le están metiendo ganas, es bien desgastante el proceso de una supuesta justicia, gastar tanta plata, tanta fuerza, tanta salud en procesos que pueden durar todos los años y nunca tener fallos. Es una cosa que solo la sufren, ¿no? Las mujeres que no tienen tantos recursos para poder seguir procesos fuertes, con tanta plata, sabiendo que las familias de los feminicidas pagan jueces. Es realmente una impunidad terrible para aquellas personas que sabemos que pertenecemos, ¿no?, a la otra clase. Entonces, verla colgar, para mí, yo pienso que al menos hoy vuelven, ¿no? Y eso, hermana, no son las únicas, hay varias, ¿no? Hay varias hermanas que están presentes y es... Creo que es en la esperanza de no olvidar, también recordar con mucho cariño, pero también saber que mientras exista un sistema capitalista, un sistema devorador de nuestra tierra, de nuestros cuerpos, de nuestro ser, hay que seguir resistiendo, ¿no? Hay que seguir invocando a nuestras ancestras, también a nuestros nichis, a todos los que se han ido, ¿no? Y continuar, porque si no es eso, es la vida o la muerte, ¿no? Y creo que apostamos por la vida. ¿Y qué crees de, pucha, todo esto que nos provoca, ¿no? Estos casos, esta realidad que estás describiendo, así, de esta capacidad de transformar este dolor, esta rabia, esta lucha que ahora está, pues, en esta escalera de 15 metros que está colgando? Uno, me da mucha felicidad, pero a la vez nostalgia, tristeza. Es como un sentimiento bien agridulce pensar que tenemos hermanas, ¿no? Y saber que, pucha, salimos y el primer problema es la policía, que nos puede violar o nos puede matar, ¿no? O seguir caminando y encontrarnos con nuestras propias familias agresoras o compañeros, incluso en espacios donde se dice feministas, hay bien, gente bien macha, ¿no? Hombres bien machos, así asquerosos. Entonces, a mí me hace recuerdo, ¿no?, que ahorita está tocando el piso, está tocando esta realidad, no estamos ahorita transformando nada. La realidad sigue, nosotros estamos protestando también, ¿no?, porque no es un tema aislado, es bien sistemática la violencia hacia nuestros cuerpos. Entonces, está tocando tierra esto. Y si vuelven nuestras muertitas, es a esta realidad de donde se han ido, que no se ha transformado y que, claro, evidentemente, tal vez tenga que pasar varias generaciones para que algo cambie, pero si no hay mujeres que están en pie de resistencia, en pie de lucha, es bien difícil revertir la situación. Sola no se puede, ¿no? Tiene que ser en comunidad, por eso todos vienen en comunidad, aquí están las compas también, o sea, trabajando esta escalera se ha hecho en tanto tiempo, es más de 2 meses, y claro, desde que la compa ha tenido la idea de su concepción artística han sido como mucho tiempo más antes, el año pasado ya había, ¿no?, esta escalera. Entonces, creo que es sentir que sí, se puede materializar. Mira, estos 15 metros nos han tejido día tras día mujeres con todas sus ropas y... Ya también hay una prenda que está un poco más arriba, que es de la prima de una compa que igual ha sido víctima de feminicidio en 2013. Y claro, cuando hablábamos con las familiares, hay este tema de quemar la ropa, ¿no? No todas tienen la ropa. Ha sido, digamos, una cosa bien fuerte el no poder contar con tantas prendas, tal vez, como hubiéramos querido, pero el hecho de compartir, de habernos charlado, de haber tenido el espacio para dialogar, para contenernos, para sentir que hay posibilidad de construir otros espacios también, creo que ha sido lo más lindo de esto, ¿no? Que se ha materializado, pero más allá que la escalera se ha materializado, creo, esa red de mujeres que tejen, que construyen, y ahí hay cosas que se están moviendo, ¿no? Entonces... eso me da esperanza también, ¿no? Sí. Gracias, hermano. Basta, mujeres. Basta.